Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a unos artistas que quizás no necesitan demasiada presentación ceremoniosa, pero principio tiene las cosas y nobleza obliga. Es que The Rolling Stones, más conocidos en el mundo hispanohablante como los Rolling Stones, el grupo británico de rock originario de Londres, la banda que fue formada en abril de 1962, está de estreno discográfico. El disco en cuestión se llama Hackney Diamonds, o Los Diamantes de Hackney. Es el álbum de estudio número 24 en Gran Bretaña y el número 26 en Estados Unidos de la banda de rock británica. Cuenta con la participación de varias estrellas invitadas, como Billy Wayman, ex bajista de los Rolling Stones, Lady Gaga, Stevie Wonder, el ex Beatle Paul McCartney y Elton John. El fallecido baterista Charlie Watts participa en dos temas, lo que conformaría su última participación con la banda. Digamos que es el primer disco de estudio con material original de la banda en 18 años. Un disco nuevo de la banda que espero les guste. Escucharemos a los Rolling Stones desde su disco Hackney Diamonds o Los Diamantes de Hackney, su tema Sweet Sound of Heaven, con la participación de Lady Gaga en el piano. Of heaven. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Ángela Alves es cantante, compositora e intérprete uruguaya de diversos géneros musicales. Ha tenido la oportunidad de interpretar música colombiana, afrocubana, brasilera y, por supuesto, su música de raíz, el candombe. Su particular timbre de voz y calidad interpretativa tienen el poder de hermanar géneros con naturalidad. Este proyecto es el fruto de una búsqueda y además un encuentro de un universo musical candombero propio que sincretiza influencias melódicas, armónicas y rítmicas de aquí y de allá. Ángela Alves, su creadora, quiso plasmar un lenguaje musical como resultado de esa búsqueda y de otras experiencias vinculadas a su carrera musical, en la que por años interpretó diversos géneros latinoamericanos de raíz afro. Compartir escenarios, ritmos, armonías y también ser público de otros artistas ya consagrados da como resultado este trabajo que viene a presentar junto a los músicos que integran su banda. Ofrenda se trata también de hermanar el candombe, de fusionar lo que lo compone al menú musical en que plasma una visión e interpretación renovada y propia de otros ritmos que incluyen la familia del candombe, como les digo. Incluso algunos que no están directamente relacionados con el género. Una mujer que ama sus raíces, además canta desde el corazón, con su propio color y sabor. Los músicos de la Andunda que acompañan a Ángela son, en tambores y percusión, Alejandro Foco, Pablo Leites y Diego Azambulla. En flauta, Inés Dabarca. En el clarinete, Karen Martínez. En el bajo, Andrea Facciolo. En el piano, Nacho Ogués. Y en la guitarra eléctrica, Diego Janssen. Los arreglos son de Darwin Silva y Edu Telagorri. Escucharemos a Ángela Alves y la Andunda desde su disco Ofrenda del 2023, su tema Bailele. Pango y bebé chicha, no queremos ser cativa. Pules o tú lo negro, tú lo cantan, tú lo gritan, pa' que tú la neglita tengan libre la valiga. Bailele, baile mi gente, que el cantón me llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, baile mi gente, que el cantón me llegó. Luanda, Luanda, Luanda, yeah. Oh yeah, yeah. secativa, la africana licendencia, titres se clevan así. Por eso los Camunda, los Casanche, los Cabinda, los Benguela, los Moyolo, tú lo cantan, tú lo gritan, pa' que tú la neglita tengas libre la valida. Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, baile mi gente, que el candombe llegó. Bailele, baile mi gente, a la buena señor. Bailele, bailele, bailele, bailele. El canto y la palabra.